Argentina potencia. Pasó durante la semana una broma que quiso hacer, parece un teniente. Sí. Le apuntó por molestar a un colimba. No salió para bromear. No salió bien porque se le escapó un tiro. Pensaba que estaba descargada y se le escapó un tiro. Ya había pasado antes, hace unos días, o en abril, no recuerdo bien, que unos colimbas denunciaron que los habían estaqueado y los habían picaneado. Los habían torturado, vamos a decirlo de una vez. Otras cosas. Son cosas que van pasando así. Y esto hace pensar cómo se sentirán los chicos, ¿no? Porque a veces mandan cartas ellos. Queridos papá y mamá, los extraño mucho, pero vale la pena. Porque además de amarlos a ustedes, ahora estoy aprendiendo a amar a la patria. Tengo que reconocer que aquí la pasamos bien. Los oficiales tienen un alto grado de comprensión hacia nosotros. Por otra parte, la vida del cuartel es entretenida y, sobre todo, nos incita a reflexionar. Por las noches vemos, en televisión, un programa que nos gusta mucho a todos y creo que a ustedes... Aquí, ya estoy aquí. ¡Este es el número uno! El oficial le quería hacer una broma al colimba. ¡Miren al jodón! Le apuntaba con un revólver. Pensaba que estaba descargada. ¡Guarda que se te escapa el tiro! ¡Guarda! ¡Se le escapó el tiro! ¡Pensaba que estaba descargada! Este es un poco más viejo, pero vale la pena. El cabo le quería hacer una broma al colimba. Lo estaqueó y lo amenazó con una picana. Pensaba que estaba desenchufada, pero... ¡No! ¡Lo picaneó! ¡Lo picaneó! ¡Miren al nabo! ¡Claro! Pensaba que estaba desenchufada. Este es mucho más viejo, pero vale la pena. ¡Es muy bueno! El general era un jodón bárbaro. Le quería hacer una broma a los colimbas. ¡Miren! Si quieren venir, que vengan. ¡Les presentaremos batalla! ¡Uy! ¡Miren! ¡Declara la guerra el nabo! ¡Sí! Pensaba que tenía el guiño de los Estados Unidos. ¡Qué jodón, ¿no? Así es la vida en el cuartel. Tan divertida como la juventud que lo habita. Creo que aquí realmente encontré lo que buscaba. Esta semana no me esperen. Pienso quedarme a arreglar el auto del teniente. Él se lo merece. Adiós y los quiero mucho. Firmado. ¿Cómo se llama usted? Alberto. Alberto. Sí. Muy bien, aquí tiene. Fírmela. La ensobra bien y se la manda a sus padres. Bien. Ellos van a estar muy contentos. Gracias, pero... muchas gracias. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Argentina potencia.